Los datos que nosotros tenemos, manejamos desde hace unos años, es que el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo es de 1.5 a 1.8 millones de, digamos que falta de mejorar, ampliar, reparar y construcción de vivienda. ¿Y el déficit de vivienda es peor en la capital o hay ciertos departamentos, por ejemplo en occidente o en norte, donde la situación es más difícil para las familias que puedan optar a alguna vivienda, o por desastres naturales que se destruyen por las inundaciones, derrumbes, por los sismos que han habido en la parte occidente del país? Nosotros creemos que el déficit habitacional de nuestro país es general, ¿verdad? Lo último que ha habido, el problema de los terremotos en San Marcos y en otras comunidades, el problema ahorita que está sucediendo aquí en las áreas donde ha habido desastres, ¿verdad? Pero es general, la problemática de vivienda es general y creemos hasta ahorita que es 1.8 millones que faltan de habitaciones. ¿Y esto afecta a alguna población en general, alguna de jóvenes, adultos, pueblos indígenas, o si es en general cualquier tipo de población? Creemos nosotros que la gente más vulnerable es la que está en pobreza y extrema pobreza, ¿verdad? Porque son los que no tienen, pues, ¿verdad?, esas posibilidades de recursos económicos para ir mejorando su hábitat, su vivienda, ¿verdad? Construcción.